La música nació mucho antes de que se formalizara con notas y estrofas. Para la humanidad empezó con un accidente. Gunga oyó aquel sonido y le gustó. Gunga le pidió a Gowli que repitiera aquel precioso grito, pero Gowli no pudo. Así que Gunga pensó, pensó y por fin encontró la respuesta. Y así nació la música. ¿Qué es esto, Acuña? Un fragmento de la película, del audio, por supuesto, la imagen, no, todavía no se ha creado la capacidad, sí, se llama televisión. De transmitir imágenes por un medio electrónico. Sí, no, le decía, es un fragmento de la película La loca historia del mundo, de Mel Brooks, que es donde cuenta, ¿no?, cómo el ser humano se ha ido civilizando a lo largo de la historia. Y cuando trata específicamente el estadio en la caverna, cuenta en este fragmento cómo nace la música. Y justamente lo que ocurre, estaban haciendo un pasamano entre dos cavernícolas, a uno, por una impericia de momento, le alcanza mal uno de los cascotes y se le cae en la pata, sí, y lo lastima. Y ese grito es percibido como un sonido musical por el propiciador del accidente, ajá, por quien le tira la piedra en el pie, accidentalmente, en una primera instancia. Pero dice, empieza a pensar en la musicalidad y se le abre un horizonte sensitivo nuevo. Uh-huh. Y empieza a pensar, ¿cómo podemos hacer para repetir este sonido y que tenga alguna armonía, alguna melodía? Y así es como luego, ya adrede, toma ese cascote y lo empieza a golpear repetidamente, y a la vez que grita, este le va tapando la boca para encontrar alguna frecuencia distinta en el sonido. Entre el silencio y el sonido. Y luego termina siendo una sinfonía en la que todos se golpean con todos y cada uno de los gritos, porque no es lo mismo el grito desaforado de un señor con el grito tal vez más agudo de una mujer. Entonces, en esa sinfonía de gritos es que, según Mel Brooks, en su película La loca historia del mundo, es como surge la música, es decir, violentando a otro. Sí, o sea que la música también tendría su origen a partir de un hecho violento. Exactamente. Dice esta película. Accidental, pero en definitiva luego transformándose en un hecho violento. Ese vendría a ser el puntapié para pensar en cómo la música también tiene algún componente violento. Y si algo es violento por naturaleza, es el rock and roll. Sí, sí. Escucha. Que se llamaban estos los muchachos. Los violadores. Los violadores, no me acordaba. Los violadores, una especie de los precursores del punk en la Argentina, y que además tenía que ver con una época en la que, aparecía la cuestión de la respuesta a la represión, según los propios integrantes de los violadores, no cantando bajito, sino saliendo a gritar: ¡represión a la puerta de tu casa! O uno o dos ultraviolento. Era el modo. Y fíjese también cómo se da esta especie de, digamos, de convivencia paradójica entre el ritmo del principio, la melodía del principio, que es el himno de la alegría. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, arranqué ahí. Una base con el coso ultra violento, porque el rock and roll a mí me dijeron, ay no, esos melenudos son unos violentos, yo con esos no me junto porque te van a llevar por mal camino. ¿Quién le decía eso? No le haga caso. Mis tías, cuando yo iba a tomar el té a lo de mis tías, ellas me recomendaban que no escuchara rock and roll porque me podían pasar esas ellas cosas. Que preferían que escuche un disco de Sandro, supongamos otra cosa. No sé, lo que me decía es que me llevaban por el mal camino y sobre todo asociaban, bueno, y yo también un poco le contaba recién la anécdota de cómo la escuela muchas veces es un ámbito donde el niño desarrolla la violencia y muchas veces, decían mis tías, es por las malas enseñanzas de afuera, ¿no? Por las malas enseñanzas de afuera, por la mala junta y por ser mal aprendido, no mal educado, porque tus padres te educaron bien. Ajá. Usted es el que aprendió mal, la responsabilidad es suya. Exactamente, usted es el que aprendió mal porque sus padres lo educaron bien. Ahora resulta ser que yo empiezo a hacer un hurgueteo musical y descubro este rap de la violencia en las aulas que de algún modo desmiente lo que decían mis tías. Mira para allá. Los profesores están amargados, están los niños muy mal educados. Les contestan, les llaman gilipollas, si se descuidan les meten dos joyas. Un profe iluso le dice al muchacho que venga tu padre mañana al despacho. Llega el padre, le da un cabezazo y el niño lo graba porque mola mazo. Dice el macarra que te traga la pizarra. El profe da un cabezazo, el niño lo graba porque mola mazo. Los profes pasan la noche en vela, tienen miedo de ir a la escuela. ¡Qué peligrosa es esta profesión! Con lo bien que estaría yo en la legión. Mientras el niño se come el bollicao, le cuenta a su madre al profe le he pegado. Su madre le dice, cariño, yo te entiendo, esta tarde te compro la Nintendo. Dice el macarra que te traga la pizarra. El padre al profe da un cabezazo, el niño lo graba porque mola mazo. Está el padre viendo el partido y llega el niño, la seña me ha reñido, déjame ver la final de la copa que mañana voy y le parto la boca. Ay, cariño, ¿qué te ha pasado? Pero qué familia esa, ¿eh? La que trajo usted. Ve que en realidad no se trata de un problema. Acá vemos cómo el padre le está inculcando malos ejemplos, malos valores al chico. Aparte que le da todos los caprichos que quiere, digamos, todos los... Totalmente. Dice, papá, me pusieron... La Nintendo. Claro, me pusieron un uno. Ah, es culpa de la maestra, va y le pega un cabezazo y después lo firma por el celular. Qué cosa. Pero después uno piensa y reflexiona, claro, ¿cómo no pretendemos que la niñez se violente, cuando inclusive también durante años, las rondas infantiles, que ya lo hemos visto con el tema de Pinocho, ¿no? Como los temas infantiles, que supuestamente tienen un mensaje, ay, de paz y amor, en realidad muchas veces encierran lo peor de la reacción, lo peor de nuestra sociedad. Fíjese si no, en esta tierna ronda infantil que seguramente a usted le han cantado. Y dígame, ¿qué puede hacer un chico tras escuchar este mensaje? Les cortan los zapatos. Bueno, le cortan pescuezo, le dan lo que no quieren. Lo mutilan al tipo que va a reclamar. No, pero además, bueno, esto que en el reparto de bienes, de cosas, le dan cualquier otra cosa que no pidieron. Claro, totalmente. Entonces, un niño muchas veces, ¿qué puede pasar? El tipo dice, ah, mirá, yo voy a reclamar por lo que es mío, porque vivimos un Estado de Derecho. Voy y cada vez que reclamás viene el tipo y te corta pedazos del cuerpo. Claro, sí, una autoridad bastante... sacada, digamos. Claro, y de algún modo eso puede ir moldeando comportamientos de niños que, bueno, respetan esa especie de autoridad instituida hasta que en un momento escuchan los violadores, van, rompen todo y rompen, tiran de torrocho, tararirura. Ahora bien, estaba pensando, como para cerrar esta primera parte musical, en ya otra cuestión. Vio que yo por ahí le hablaba no tanto del recorrido musical, sino de la cuestión filosófica, sí, ¿no? De cómo uno puede pensar esta cosa de soy malo por naturaleza y la sociedad o soy bueno y la sociedad me vuelve mal, etc. Y estas cuestiones están reflejadas, a mi juicio, por ejemplo, en este tema de José Larralde. Ayer bajé al poblado puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en tu había creo en vos. En este tema, ayer bajé al poblado, de alguna manera Larralde podemos decir que retoma un poco esa figura del gaucho malo que describe Sarmiento en el Facundo, ¿no? El tipo que medio hosco y que en algún momento va al boliche y después de vaya uno a saber qué malaria que ha sufrido, anda con ganas de agarrarse a piña, como una manera de sacar de encima ese estado, ¿no? Emocional, tal vez. Y después pensaba en otra composición del propio Larralde que retoma esa idea del Martín Fierro, esa de y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. En este tema que vamos a escuchar ahora completo, que por otra parte es fabuloso, José Larralde dice: no quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. De algún modo diciendo, no soy yo cuando me enojo, tipo vio el increíble Hulk, sí. ¿No? No quiero enojarme. No me quiero enojar, pero yo tengo un sello que es la libertad y ando con ganas de ejercerla porque somos libres, vivimos en un mundo donde cada uno tiene derecho a ejercer su libertad y no tengo ganas de cerrar el puño para tener que ejercerla. Esto y otras cosas más cuenta Larralde en este tema. Bueno, pero tema. Después justifica la necesidad de cerrarlo al puño y finalmente tener que golpear, ¿o no? En realidad lo que hace lo deja es una, para el debate. Es una obra artística en todo caso, que plantea, si se quiere, interrogantes, cuenta vivencias, habla de que su lomo ya no aguanta más. Y tal vez, bueno, una vida jalonada de sufrimiento, sacrificio, que tal vez como que van moldeando a uno en determinadas circunstancias. Pero independientemente de lo que diga o no, que cada uno lo disfrute, porque es bellísimo este tema que se llama Sobre el Rocío. La luna de terciopelo bajo del cielo a iluminar la noche de mi desvelo y el triste vuelo de mi vagar. La luna de terciopelo me dio el consuelo de sollozar. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar al fondo del horizonte, cruzando el monte para despertar el sueño de una alborada, libre y alzada de mi soñar. Un ave cruzando el cielo y aquí en el suelo poder gritar que el mundo no tiene dueño, ni frunce el ceño, ni sufre más. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. ¿Para qué quiero la existencia si mi conciencia no puede más? No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado. Lo que es la ciencia. This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom. No, no entiendo nada, pero me gusta cómo suena, ¿eh? Qué bueno que está esto. ¿Qué es Acuña? Lo dijo al principio Bono, el sí. cantante de U2, lo que estamos escuchando es U2, del disco Rutland Ham. Sí. El disco en vivo, Rutland Ham, así abre el disco, donde Bono se para frente a una multitud expectante y ansiosa y le dice... Charles Mason, se lo dice en inglés porque el tipo, sí. el tipo no te habla bien castellano, por ahí te dice gracias Argentina y nada más, es nada un poco más. Limitado para el sí, español. Sí. Y dice, Charles Mason le robó esta canción a los Beatles, ahora nosotros se la robamos a él. Ajá. Y entra a cantar Helter Skelter, que es la canción compuesta por los Beatles en el año 68, más precisamente por Paul McCartney, una de las más importantes canciones de los Beatles, sobre todo porque incursionó en el hardcore, ¿no? Sí. Apartándose de por ahí lo más habitual en los Beatles. Y con esta canción, Charles Mason hizo una interpretación arbitraria y le pareció que la canción le estaba diciendo vos tenés que ir y matarlos a todos. Interpretó eso. Literalmente. Más o menos, ahora vamos a ir contando un poco la historia de Charles Mason. Y el tipo, a partir de esta canción, se inspiró y se sintió llamado por alguna divinidad para ir a matar a Sharon Tate, que era la mujer del director de cine Roman Polanski. Se llevó puesta a ella y a un par más, ¿no? Y la inscripción, escrita con sangre en el lugar del hecho, era justamente Helter Skelter. Interpretación que hizo Charles Mason creyendo que Helter Skelter se trataba de la guerra racial entre negros y blancos que según él se avecinaba. Esta expresión, ¿no? puede entenderse como desorden o fuga en desbandada, ¿no? Este tema, que fue concebido por Paul McCartney, fue lo que generó que este Charles Mason cierto día se le saltara la chaveta. Ya tenía algún tipo de comportamiento tanto peliagudo para algunos, uh-huh, ¿no? Para quienes lo frecuentaban. Y la cuestión es que el tipo se terminó de desatar con esta después de haber escuchado Helter Skelter. Una inspiración violenta de la música en este caso. Vamos ahora a escuchar un fragmento de la versión original, ¿no? De Helter Skelter, el tema de los Beatles. No, pero ¿y si nos agarra un ataque de algo? No sé. Tenga cuidado, ¿eh? Porque usted... yo a lo mejor le pego una trompada en cualquier momento. Y, por favor. Con suerte, una trompada para, con suerte. Para que me más corro. Violento todavía. Anda poniendo. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. No me pasó nada, ¿eh? Si ustedes abrieran las puertas, yo saldría a la calle y tendrían esa cosa llamada Charlie Manson que han creado. Porque no me han visto, no realmente. Yo solo podría asesinar a toda la humanidad, dijo Charles Manson en prisión, ¿no? Y porque lo detuvieron al señor Charles Manson. Y si usted mira algunas fotos... tiene lo que comúnmente se conoce como cara de loco, ¿no? Y no, bueno, pero ahí está recurriendo en el mismo error de decir que un tema musical es causante o la única causante de un hecho violento. Lo mismo una cara. ¿Cómo una cara de loco? ¿Qué es eso? No sé, yo le digo que el tipo... Usted mírelo, vaya haciendo... Son teorías que ya además se hicieron en principio del siglo XX, que no están más... No, porque no estamos diciendo que el tipo tiene nariz aguileña, estamos diciendo que tiene la mirada perdida, que tiene así un gesto duro, que eso ya es otro tipo de construcción, que bueno, tiene que ver con lo fisonómico, con lo antropomórfico. Claro, ¿no? Tiene con las teorías lombrosianas. Claro, supongamos. No, es otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que yo más o menos lo voy situando, ¿no? A principios de la década de los 70, la prensa sí. Norteamericana, hace eco de algunos hallazgos llevados a cabo por el padre Greenwald, que era un pastor protestante, que ocupaba el tiempo libre que le permitía su misión evangelizadora con una curiosa y extraña afición. Escuchaba las canciones de rock con los discos al revés, ¿no? Ha pasado con muchos artistas eso, ¿eh? Exactamente. El tipo lo que trataba de hacer era buscar mensajes satánicos. Subliminales. Mensajes subliminales. Y encontró uno en el álbum blanco de los Beatles, en el tema Revolución número 9. Ahí el tipo encontró la voz de Satán en el reverso de sus composiciones. Lo que no sabemos... Es que decía. Es claro. Primero sabemos qué decía y en el idioma en que Satán se manifiesta. Por lo mejor Satán no sabe hablar inglés, ¿no? Uh-huh. El tipo, qué sé yo, ¿quién te dice? Capaz que te habla, no sé, en vasco, sí. Puede ser. O en un idioma que los humanos no conocen y que solamente el que lo escucha lo identifica. Claro, vaya, ¿no? Uno a saber. Bueno, la cuestión es que lo que no sabemos tampoco es si Charles Mason escuchó el tema... de, bueno, Helter Skelter al revés. Nosotros vamos a ver si hacemos la prueba, a ver si encontramos a Satán manifestándose. ¿Tenemos la prueba? Sí, no sé, vamos. Sí. Usted lo puede dar vuelta, puede girar. A ver qué entendemos. Helter Skelter al revés. Terrible. Sí. Algo de la Itaca, dijo. Un poco tartamudo, me parece. Sí. Ah, todavía no está diciendo nada, pero antes habló. Amaga. A ver, Satán, ¿qué dice? No. No va. Es el público que también está hablando al revés ahí. Sí. No dice nada, es callado. A ver, pará, No, hizo un silencio, pero en cualquier momento me parece que vuelve a expresarse. Parece que le está fallando el burro de arranque. Me da la sensación. No. Usted está seguro que lo está dando vuelta correctamente, ¿no? Bueno, se ve que está tímido. Sí. Igual a mí, por ejemplo, me dio resultado un experimento que hice con el disco de Yuya. Yo me acuerdo que di vuelta a jugar a los indios y claramente Yuya, en la voz de Yuya se escuchaba a Satán decir: el diablo es magnífico. Lo decía. Sí, y en un perfecto castellano, que yo identifiqué enseguida. Ajá, acá, bueno, en este tema no, pero supuestamente en el tema Revolución número 9. Ahí escuche, está hablando de Satán. Viva el demonio, viva el demonio, dice. Claramente. ¿Puede ser que esté diciendo: Borromeo, vení para acá que te reviento? Sí, me parece que algo de eso es un reto al hijo. Borromeo es... Sí, Borromeo Sampirulo. Uh-huh. Vení para acá que te reviento. Bueno, no se identifica muy bien. Yo le propongo que lo saquemos. Sí, bueno, está. Dejémoslo, a ver, délo vuelta otra vez y vamos a escuchar Helter Skelter. Ahora que en Norteamérica hay un presidente de negro, inclusive, o al menos alguno dice que es un poco negro y un poco blanco, ¿no? Que hay una especie de cruza, que no es negro puro, pero bueno, vamos a escuchar un poco de Helter Skelter. Total, en todo caso, ya hicimos la prueba, usted lo escuchó, no me pegó ninguna trompada. En todo caso, si a alguno le motiva alguna reacción violenta, no será aquí en la radio, así que por las dudas, yo... Tengan cuidado, sepárense cada uno de los familiares en una habitación y pónganse la radio lejos también. Mídanse más o menos hasta dónde no llega el brazo, ¿no? Extiendan sus brazos y digan: bueno, de acá para allá yo me pongo, cosa que el radio de acción de uno de los dos brazos no llegue a impactar sobre la humanidad. Que nadie termine herido, por favor, ¿eh? Vamos con Helter Skelter. Don't you want me to make you?